Bueno, estamos cubriendo para tramas.ar, nos encontramos en la plaza principal de Salta. Se va a presentar la compañera y decir a quién representa. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Marina Huanca, soy personal de salud de acá del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta. Venimos con una lucha por un salario digno desde el año pasado. Hicimos varias presentaciones hasta que, bueno, el 27 de abril decidimos endurecer las medidas con un paro y de ahí se sucedieron varios paros hasta que llegamos inclusive a instalar acá una carpa en Plaza 9 de Julio, una carpa que tuvo 24 días, también con cortes de ruta, primero en Aunor, donde hubo represión, tanto de los compañeros de salud como de los compañeros docentes. Estuvimos cortando en Ruta 51 también, la famosa ruta del litio. Hemos tenido varias mesas de diálogo con el gobierno sin que ninguna llegara a buen puerto hasta antenoche, que tuvimos una reunión donde, bueno, por fin y después de muchas reuniones logramos coincidir en un acta que la pusimos a consideración de todos los compañeros en una asamblea que se dio lugar ayer en la Ruta 51, donde fue aprobada por unanimidad con algunas modificaciones que le habíamos hecho nosotros, es verdad, y que fue por ahí motivo anoche de que se complicara un poco el cierre de esta negociación. Pero bueno, acercamos las diferencias que había con el gobierno y pudimos concretar esa acta con la firma de todos, donde se han logrado cosas importantes, por ejemplo, que los compañeros que estaban en situación precarizada, que en toda la provincia son más de 200, firmaran o van a firmar un contrato ahora, como el resto de los compañeros contratados. Quizás no sea la mejor puerta de entrada al sistema, pero es un logro importante. Ellos van a tener obra social, ART, van a tener licencia anual, todo eso no tenían antes. Estaban como trabajando en negro, digamos. Van a tener licencia por maternidad, carpeta médica, con una carga horaria de 20 horas semanales como mínimo y un tope máximo igual a la misma cantidad de horas que tiene el resto de los compañeros contratados. El valor de la hora guardia también van a cobrar lo mismo que el resto. Creo que es un logro importante, como te decía, quizás no la mejor puerta de entrada al sistema, pero es una puerta de entrada. También hemos conseguido que no se descuenten los días de paro. Tenemos, perdí la cuenta, como 15 días de paro o más. Más 15 días de paro, que no se descuenten a los compañeros, que se les descontó, que se les reintegre y que no haya ningún tipo de sanciones disciplinarias con los compañeros que tuvieron en lucha. Hemos conseguido también que se armen las mesas de trabajo por agrupamiento. En salud pública tenemos varios agrupamientos, desde el agrupamiento profesional, agrupamiento administrativo, técnico, servicios generales, varios, no me quiero olvidar de ninguno, pero son varios agrupamientos. Entonces se van a trabajar con mesas de trabajo, porque bueno, cada agrupamiento tiene sus necesidades en particular. También se logró con tema a la parte salarial, que no estábamos de acuerdo con el aumento que había firmado el gobierno con la intergremial. Nosotros elevamos una propuesta, queremos que todos los compañeros que ganan menos pasen a ganar el equivalente a una canasta básica total y de ahí, bueno, para arriba, digamos, el mismo porcentaje se le aumenta el resto. Que también haya un aumento en el porcentaje que se nos liquida en la actualidad de antigüedad, un 2% sobre el básico y lo que cobramos hoy de antigüedad, queremos que por lo menos se suba un punto. Ellos nos van a elevar una contrapropuesta después de un análisis que tengan que hacer con el Ministerio de Economía, una propuesta concreta el día 29. Está acá también en el acta eso, que le manifestamos que de no dar cumplimiento, digamos, a lo acordado, nos tendrán de nuevo en la calle el día 30, de nuevo con paro, de nuevo con movilizaciones. Así que creemos que es un tiempo prudencial para que ellos puedan analizarnos y traernos una contrapropuesta concreta. Así que bueno, esos son los principales puntos que hemos conseguido. Con el compromiso de que el acta se firmaba y todo esto se daba lugar, digamos, y levantábamos todas las medidas de fuerza. ¿De cuánto es el básico que cobra hoy un trabajador de la salud? Lo que pasa es que tenés diferentes tipos de básico, porque los profesionales tienen un básico, el agrupamiento administrativo tiene otro básico y a la vez tenés Dentro del agrupamiento, por ejemplo, administrativo, tenés subgrupos del A1, que son los que tienen una carrera de grado, hasta el A5, que es un administrativo con primaria. Entonces, varía el básico, es muy variable. Lo que nosotros queremos es que ninguno de los compañeros esté por debajo de la canasta básica total. Te hago una pregunta, ¿el gremio, cómo funciona acá lo que sería ATSA? No sé cómo se llama. Mira, nosotros casualmente nos autoconvocamos porque no nos sentimos representados por ninguno de los gremios, porque consideramos que los gremios siempre o en todas las negociaciones terminan arreglando a sus conveniencias, a sus intereses personales y entregando a los trabajadores. Por eso es nuestro propósito de acá, un futuro no muy lejano, formar nuestro propio gremio, el gremio de los autos convocados, que seguramente lo vamos a lograr. Así que el gremio no tuvo nada que ver en esto, esto es un logro de los autos convocados, que puede ser como ellos digan o dirán un montón de cosas, pero lo conseguimos nosotros. ¿De cuántos compañeros, compañeras participan en estas asambleas de los autoconvocados? Tenemos en total en toda la provincia, los empleados de salud pública son 20.000. De eso creo que unos 800 están en ATE, otro porcentaje está en APSA, pero para que te dé una idea, APSA en un solo día tuvo 250 desafiliaciones. 250, para que vos veas, o sea que la gente está descreída de los gremios. Y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de unas 2.500, 3.000 personas. Así que bueno, esperamos que los compañeros se sigan sumando. Bien, ¿hay algo más que te gustaría comentar de cómo están viviendo la situación acá? Si podés contarnos, sufrieron en esto que decís represiones, cómo es la cuestión, digamos, de persecución, si nos podés explicar, porque venimos también de Jujuy y estamos viendo esto, cómo los gobiernos van avanzando sobre los derechos de los trabajadores. Bueno, sí, hubo represión en AUNOR, primero el 25 de mayo, con la detención de 19 compañeros docentes, los que se le ha iniciado causa. Yo junto a otras dos compañeras nos encadenamos dentro de la catedral pensando que la autoridad máxima, que el arzobispo, podía intervenir. Era lo único que pedíamos, en ningún momento faltamos el respeto. De hecho, ese día que estuvimos ahí escuchamos todas las misas que habían dado durante la mañana. Pero igual también hubo una denuncia en contra nuestra porque habíamos tomado la catedral, se nos acusa de haber tomado la catedral. Esperamos que eso se resuelva favorable porque no somos delincuentes, somos trabajadores, que es lo único que estábamos luchando en la calle por un sueldo digno. Y los compañeros estos que han sido judicializados, ¿cuál es el nombre de la carátula? En el caso nuestro todavía no estaba caratulado, pero sí la denuncia dice por haber tomado la catedral. En el caso de los compañeros docentes, ¿cuál es el nombre? No sé bien cuál es el nombre de la carátula, pero también se le ha iniciado causa. Y bueno, eso los perjudica enormemente, por lo que hay que seguirlo bien de cerca, porque ellos no pueden concursar, o sea, no pueden acceder a ningún cargo. Así que ahí también tienen ya sus abogados que lo están representando y están haciendo, bueno, todas las presentaciones que sean necesarias para que esas causas queden sin efecto. Para poder contar esta experiencia, digamos, en otros lugares donde tampoco se sienten representados por los dirigentes que ocupan los cargos en los gremios, ¿podés contarnos cómo se organizan ustedes para poder transmitir la experiencia? Y mira, esto surgió, los autoconvocados surgen a raíz, como bien lo decía vos, porque los trabajadores no se sienten representados por los gremios. Lo que podría decirle a todos estos compañeros que están por ahí en idéntica situación, que siempre... Capaz que no es la institución, sino la gente, porque también nos habían planteado que por ahí la vía más rápida no era armar un gremio, sino pelearla desde adentro, limpiar los gremios sería. En el caso nuestro no lo podemos hacer porque ATE tiene elecciones ahora en agosto y ya venció la presentación de lista, y APSA ya tuvo elecciones hace poco, o sea que lo más conveniente en nuestro caso es iniciar un gremio nuevo. Decirle que siempre se puede, que con honestidad, con convicciones, con valores, se pueden conseguir cosas, y si te rodeas de ese tipo de gente, puedes conseguir muchas cosas. Bien, ¿algo más que quisieras comunicar a otros trabajadores de la salud que estén en la misma situación? Que nunca abandonen la lucha y que nunca abandonen sus convicciones. Muchas gracias. A ustedes.